La verdadera educación consiste en encontrarle sentido a la vida. Jesucristo, el maestro de los maestros, le da sentido a la vida. No es una información abstracta sobre el universo lo que realmente nosotros necesitamos, sino una información relevante sobre quién es Dios, quiénes somos nosotros y por qué estamos aquí. Y esta sabiduría proviene de Dios. Proverbios 2:6 dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca proceden el conocimiento y la inteligencia. El propósito de la lección de esta semana consiste en reconocer que Jesús es la fuente de la sabiduría y también es la solución verdadera al problema del pecado. Sean todos bienvenidos al bosquejo de la lección de la escuela sabática. Estamos en la lección número 6 que tiene como título Más lecciones del gran maestro. Y en el bosquejo de la lección de esta semana veremos cuatro lecciones marcantes de la experiencia de nuestros primeros padres en el jardín del Edén. Y vamos a comenzar haciendo una pequeña introducción. Después de la entrada del pecado, el primer diálogo entre Dios y el hombre es una pregunta. ¿Dónde estás tú? Génesis capítulo 3, versículo 9. ¿Por qué Dios pregunta? Dios no está informado o no sabe exactamente lo que está pasando. No es nada de eso. No es porque Dios no sepa dónde estás o no sepa qué está pasando. Es porque en realidad Adán no sabía dónde estaba. Y Dios quería que Adán y Eva se encontraran consigo mismos y también principalmente se encontraran con Dios. En la vida estamos constantemente huyendo de Dios. Y Dios constantemente nos está buscando. La primera cosa que debemos reconocer sobre la experiencia de la caída de nuestros primeros padres es que después del pecado, los seres humanos desarrollaron una tendencia a resolver los problemas sin Dios, sin considerar a su creador. Génesis 3:7 dice que Adán y Eva cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y después de cubrirse con hojas de higuera, Adán y Eva seguían sintiendo vergüenza. Eso quiere decir que no resolvieron sus problemas cubriéndose así. Y cuando cometes un error, las excusas, las disculpas no solucionan el problema. Solo el perdón de Dios te alivia de la vergüenza del pecado. En segundo lugar, una segunda lección es que esconderse de Dios no resuelve el problema. Génesis 3:8 dice que cuando ellos escucharon la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer dice que se escondieron de la presencia de Jehová. La pregunta es, ¿por qué las personas se esconden de Dios? ¿Por qué las personas huyen de Dios? Les voy a ilustrar de la siguiente manera. Cuando tú peleas con alguien, te desentiendes con alguien, ¿qué haces cuando la persona está aproximándose? Sin duda que la rehuyes, te vas por otro lugar. Mientras no arreglemos cuentas con Dios, será difícil querer encontrarnos con Dios. Y es Él quien nos busca. Y nosotros no buscamos a Dios, Él que nos procura. Y la gran misión de Jesús fue buscar y salvar a los que se esconden. Lucas 19, 10. Quiero agregar algo importante. Es imposible esconderse de la presencia de Dios. Salmo 139. Recuerda bien esto. La tercera lección que aprendemos es que la solución comienza cuando reconocemos nuestro pecado. Génesis 3, 11 y 12 dice que Dios encara a Adán y le dice, ¿has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Entonces Adán respondió, la mujer que me diste por compañera, me dio del árbol y yo comí. Le estaba echando la culpa a Eva. Una cosa importante es, el orgullo nos lleva a colocar la culpa siempre en los demás. Por eso la Biblia dice que una de las mayores virtudes de las personas bienaventuradas es la humildad, es la pobreza de espíritu, es reconocer nuestros errores y pedir perdón y pedir la ayuda de Dios. El cuarto asunto es que la solución definitiva viene de Dios. ¿Cuál es la solución que Dios ofrece para este problema del pecado? El libro de Génesis, capítulo 3, versículo 21, dice: Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. La forma como Dios resuelve el problema del pecado es cubriéndolos con pieles de cordero. Y esto simbólicamente representa a Jesús y su muerte en la cruz, como el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta es la verdadera solución: aceptar el vestido de la gracia de Dios. El mismo Dios que habló con Adán y Eva en el Edén descendió en forma humana para salvarnos y también para redimirnos. Algunas aplicaciones al final de nuestro bosquejo. La parábola del buen samaritano nos enseña una lección importante sobre la forma como Jesús inicia el proceso de cura. Lucas 10:34 dice que lo primero que hizo el buen samaritano fue vendar las heridas de este hombre que estaba caído. Extrañamente, no fue curar la herida, fue vendar las heridas. Eso significa que lo primero que Dios hace es cubrir el pecado y después cura la herida. En cierta ocasión, Jesús se aproximó de un ciego llamado Bartimeo y le hizo una pregunta: ¿qué quieres que te haga? El ciego respondió rápidamente: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Entonces aquí vemos claramente que lo primero que Jesús hace fue curar la ceguera espiritual y después él cura la ceguera física. Que Dios te bendiga para que cada día puedas aproximarte de Dios, puedas reconocer tus errores delante de Él y Él pueda curarte espiritualmente, y si es su voluntad te va a curar físicamente. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra. Bendice a todos aquellos que con corazón sincero se aproximan de ti. Cúralos, bendícelos y sálvalos. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Recuerden nuestro lema: maná cada día, cada uno, cada mañana es alimento para la vida. Que Dios te bendiga.